Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. No se escucha nada, dicen por ahí, pero yo tengo toda la esperanza de que eso se esté escuchando por los aires de Valparaíso y los alrededores. No te puedo creer que no se escuche nada. Sí. Es que no me creen el... Sí, el retorno es diferente. Para toda la gente que está escuchando hoy día, sábado 11 de agosto, les queremos decir que estamos saliendo con este Aire Puro número 549 desde la Libreteca aquí en Valparaíso. Estamos sonando por el FM en el 87.7, pero también en Radio Las Quenche, que suena allá en el litoral central, y en una multiplicidad de radios que nos retransmiten. Esto es Radio Comunitaria, cabros, cabras, cabres. Les invitamos a que ustedes la hagan también, que se organicen y que busquen espacios como este o levanten el propio para poder decir las cosas que nos parecen relevantes, las cosas que nos parecen urgentes y necesarias de compartir en esta sociedad chilena, medio enfermiza, medio loca, medio no sé qué, que permite que ocurran varias cuestiones negativas, muchas de las cuales traemos acá al Aire Puro, pero también tratamos de traerles las noticias buenas a partir de las organizaciones socioambientales que conviven en estos territorios. ¿Cómo estamos, René? Bien, pues aquí estamos en el programa 549 del Aire Puro, con tremendos invitados, con compañeras que están observando el quehacer radial de la radio comunitaria. Estamos con la Lore, de nuestro segmento que tiene que ver con la Pachamama, que tiene que ver con la vinculación con la tierra. Aires de brote. Aires de eso. Brotes de aire, les digo yo, es como un juego de palabras. Estamos con la Paloma acá, quien está súper concentrada mirando el pollo. Y estamos con nuestro invitado, que después de la música nos vamos a ahondar en las conversaciones. Y a propósito de lo que decías tú, que no solo vemos los conflictos socioambientales como estuvimos en Putaendo hace un par de semanas, como pasa con la termoeléctrica en Limaste, como pasa en el litoral central y tantos conflictos en Gualmapu y en distintas partes de Chile y el mundo, sino que también con las respuestas comunitarias, con la respuesta de las organizaciones, de los colectivos que se articulan para buscar alternativas no individuales a la solución de las temáticas, sino que alternativas más bien colectivas. Y por eso el día de hoy vamos a conversar con la cooperativa Renacer Patrimonial, quienes se adjudicaron el servicio de aseo y ornato, no sé, ahí nos van a explicar bien, y tenemos a su mandamás, el señor Misael Basáez, Baeza, bueno, era un juego de palabras, si ustedes juegan con Basáez, les va a dar Baeza. Está la Paloma ahí, que saludó, saludó a la mamá, un saludo a la mamá, un saludo al Facu que están escuchando, un saludo a la Mel, a la Anita con el Lauti que están escuchando. Sí, un saludo para el litoral central, ahí están las cabras en una actividad que no se puede decir mucho, pero está buena por la autodefensa, por la organización, así que harto aguante todas las cabras que están por allá. Saludo a la Rana, a la Duca Duca, bueno, a todas las compas que están ahí levantando organización ahí en el litoral central. Excelente, y también vamos a tener un contacto telefónico con el Valle del Choapa, quienes se acercaron a la radio comunitaria Placeres y nos pidieron una cobertura de todos los conflictos que están viviendo ahí, así que vamos a estar hablando con uno de los dirigentes que está poniéndole el aguante y la resistencia a todo este extractivismo, modelo de desarrollo que utiliza los territorios para beneficios bastante particulares o bastante egoístas, en vez de pensar en buen vivir o en bienestar colectivo, en calidad de vida, y no solo para las personas, porque eso es bien como antropocentrista pensándolo así para los seres humanos y las sociedades, sino que también para el resto de los seres que comparten los ecosistemas que habitamos. Bueno, entonces esta y otras noticias más le traemos aquí en el Aire Puro, la conversa con el compañero Miguel y perdón, Misael, mire, le estamos puro cambiando el nombre al compañero, con Misael y bueno, por mientras nos vamos a ir con una musiquita para que la gente relaje. Esta es una canción que es Vuelo por la Pampa. Le invito a que escuchen el disco entero, hay un montón de gente que participa, es bien bonito, medio que electrónico, folclórico, no, yo no sé cómo decir los ritmos de la música, pero bueno. ¿Electrónico folclórico? Sí, es como una, estas fusiones que se hacen, entonces es como sonidos de la Pampa, pero bien así en otra ola, como un chill out. La verdad es que no sé lo que significa eso, loco, pero bueno, es música, así que escúchela y luego volvemos con este Aire Puro número 549. Nos escuchamos. Locura. aire puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu periodo de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. ¿Dónde puedo escuchar el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huerto en el lago Lima. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en debuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quenches de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantillín, chantillínmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en Radio Curruf.org. Todos los martes a las 11 horas. Y por radio El Kilstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Estamos en este programa 549 con el presidente de la cooperativa Renacer Patrimonial, el señor Misael Baeza, quien es más conocido como Isabel en otras partes, quien nos va a comentar este tema distinto, porque por muchos años el tema de la basura, el tema del aseo de la ciudad de Valparaíso estaba puesto en una firma particular, en una industria que tenía un dueño y ese dueño contrataba agentes. La Paloma me está mostrando una plasticina que es uno de los elementos que más le gusta jugar y trabajar. Pero ustedes trabajan con otras cosas. Ustedes trabajan con los desechos. No sé si están bien dicho la basura. Preséntese usted y diga cómo nace esta cooperativa. Bueno, mi nombre es Misael Baeza y en realidad me conocen en el consultorio como Isabel. Eso es verdad lo que dice René. Pero bien, con respecto a mi cargo, soy el presidente de la cooperativa, la cual hace el retiro de residuos, trabaja en barrios de calles y también tiene la licitación de parques y jardines. ¿Cómo fue que se adjudicaron esto? Entiendo yo que hay algunos elementos súper importantes que les dieron la posibilidad de que ustedes como cooperativa se adjudicaran el tema de la limpieza, el tema del retiro de los desechos de la basura, el barrio de las calles, que es mejorar las condiciones laborales, que es consolidar turnos diarios para que trabajen las 24 horas, los 7 días de la semana, y que es también un tema de plan de capacitación. opciones. Esos eran como los elementos más relevantes que consideraron en el municipio para adjudicarles a ustedes este trabajo. ¿Qué de distintivo tiene esto? ¿Cómo se mejoran las condiciones laborales efectivamente en un trabajo de cooperativa? Primero que todo, antes existía un subcontrato, es decir, que una persona se llevaba todas las lucas que quedaban. Ya nosotros cuando participamos en la licitación, nosotros ofrecimos un 66% de lo que pagaba el municipio. Eso, si yo lo resumo en dinero, son 375 mil pesos que yo les pago a los socios. A los trabajadores recién ingresados se le pagan 300 mil pesos y a los que trabajan 40 horas, 280. Pero todo esto a bolsillo. ¿Ya? ¿Antes cuánto era lo que ganaban? 220 a bolsillo. O sea, el resto de la plata se la lleva el dueño de la industria. Correcto. Y esto, de hecho, lo que queda en la ganancia de la cooperativa luego se reparten. Ya, eso es la diferencia entre una cooperativa y una empresa. Lógicamente, el primer año es como muy difícil repartir algo porque hay que comprar ropa, los implementos y los sueldos que estamos pagando hoy día igual nos mantienen al filo, pero estamos logrando lo que muchos podrían hacer en el país, pues mejorar sus sueldos, sus condiciones, educación. Y dicen plan de capacitación. ¿En qué se capacita a la gente en una cooperativa? Las 80 y tantas personas que están participando actualmente, ¿conocían de cooperativa antes? ¿Se les explica? ¿Se les da alguna noción de las distintas implicancias que tiene? Porque también hay una responsabilidad que asume el trabajador o el socio de la cooperativa al participar en una de estas. ¿Hacia dónde apunta un plan de capacitación? Bueno, al principio se capacitaron en cooperativismo alrededor de 40 socios, ya, y con el tiempo, paulatinamente, se siguen capacitando para los 88 saber de cooperativa. Luego de esto estamos viendo también lo que son los jardines, lo que son las tierras y también en la gente que trabaja en aseo viendo los residuos. ¿Ya? Y también trabajando con el Seremi de Medio Ambiente para capacitarlo, es la ley REP, ¿cierto? Y bueno, y viendo todo lo que es con algunos institutos, lo que es medio ambiente. Oye, ¿y cuáles son los temas o cómo se capacita en cooperativas? Si tú tuvieras que capacitar a la gente que se interesara en eso, ¿cuáles son como los contenidos que sí o sí se tienen que trabajar en eso? ¿El capitalismo está como dentro de los contenidos para desnudar una respuesta distinta a este tema de sociedades anónimas, por dar un ejemplo? ¿Cuáles son como el temario, por decirlo de alguna forma? Pues primero que todo, tienes que aprender sobre qué es lo que es la DAE en el gobierno, porque la DAE es la que te da todo para ser cooperativa. ¿La DAE? La DAE. ¿Qué significa? ¿Es una sigla eso? Sociales, sí. División de organizaciones sociales, nos soplan por acá en interno. Con ello están todo lo que es la ley de cooperativa. Y tú, aprendiéndote la ley de cooperativa, es la forma que tú vayas capacitando a los trabajadores. No hablamos de capitalismo porque en una cooperativa existe lo que es la economía social, la economía circular. Esto gira. No hay un ganador, todos ganan. Pero también no es malo hablar de capitalismo. ¿En qué sentido? En el sentido que el trabajador, su capital, lo está increciendo y se lo lleva a él, no se lo lleva el dueño de algo, se lo llevan los trabajadores. Eso. O sea, no hay un explotador, no. En este caso, que es el que se va llevando todo. Y por eso de repente es importante hablar de las características que genera el capitalismo en lo laboral y las características que genera esta economía social y solidaria, que tiene como estas distinciones bastante importantes, que tienen que ver con la ganancia y tienen que ver también como con algunas responsabilidades en relación a la cooperativa misma, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los cooperantes en esto? Bueno, los socios, aparte de ser socios, son trabajadores. Eso no, cada uno tiene una expertise y la expertise se ocupa en eso. Si él es un trabajador y trabaja en aseo, él es un trabajador y en la tarde él es socio. Él tiene derecho a votar, él levanta la mano, él tiene el mismo porcentaje que todos, pagan una cuota social. Ya, y lógicamente también están viendo qué está sucediendo con los trabajadores, porque nosotros tenemos socios y trabajadores, ¿Ya? Es el, los socios también tienen que preocuparse. Aquí no, la responsabilidad no es de un solo supervisor, porque todos somos los dueños. Si aquí hay una pérdida, todos perdemos. Si hay una ganancia, todos ganamos. ¿Me entiendes? Entiendo yo también que la cooperativa tiene una raíz histórica acá en Valparaíso. La primera cooperativa que hubo en el país se llamó la Cooperativa Esmeralda. Esmeralda, correcto. 1800 y tanto. 58, creo. Claro, hay cerca de 28 cooperativas actualmente en Valparaíso y 200 en la región. Y a nivel país, casi 3.000 las cooperativas, donde dentro de todas las más famosas son, no sé, pues, Capel y Colún. Dentro de las que manejan recursos más importantes. ¿Cuáles son los desafíos que considera usted con esta cooperativa Renacer Patrimonial que tiene esta economía social, esta economía circular y solidaria? Lo primero es mostrar que somos capaces, los trabajadores, de tomar nuestra empresa. Que somos capaces de darle a la ciudad, porque somos todos porteños, de darle a la ciudad lo que se merece, porque acá somos casi todos, somos todos porteños. Ya, y lo más importante es mostrarle al país lo que es capaz de hacer una cooperativa. Porque así como hay cooperativas pequeñas, también pueden existir cooperativas grandes. Y si nosotros hacemos el trabajo bien, podemos mostrarle a los demás que pueden. Eso quiere decir que, no sé, tenemos litio, tenemos pescadores, hay cobre. Hay tantas cosas que la explotan un solo dueño y que realmente podríamos explotarla muchos y de una forma diferente, amigable con el medio ambiente también, porque somos los dueños de nuestro país y eso también se nos olvida. La misma basura está concentrada en pocas manos, la gestión de la basura, y el que le vaya bien a la cooperativa Gamba Valparaíso puede ser un estímulo para que otras comunas y sus trabajadores y trabajadoras también se puedan motivar al respecto y puedan generar esta distinta forma de abordar este trabajo. Estamos conversando con Misael Baeza, el presidente de la cooperativa Renacer Patrimonial, que se encarga del aseo, que se encarga de la limpieza de la ciudad de Valparaíso. Nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos con esta interesante entrevista para que nos diga, Misael, y para que vaya pensando la respuesta, ¿cuál fue el diagnóstico que se encontraron en el tema de la basura antes de empezar a trabajar? Bueno, nos vamos a ir ahora entonces con una musiquita a propósito de lo que usted decía, hermano, que me acordé de un tema que de una banda que me gusta mucho, que es Las Manos de Filippi. Esta canción se llama Fasting Pat y son las fábricas sin patrones, las fábricas que fueron tomadas desde el 2001, pero que también decían que habían una experiencia antes. El video que sale en YouTube es de la fábrica sin patrones de ahí de Neuquén, que se me olvidó ahora el nombre, pero que si usted va para allá va a llevarse una grata sorpresa, te reciben súper bien y además adentro tienen una escuela. La de la cerámica, ¿no? Sí, la de la cerámica, que se me fue el nombre. Sanón, vamos con Sanón. Y adentro tiene una escuela, por lo que... Y al frente hay una pobla bien grande. Entonces las niñas, los niños, tú veías a la gente entrando a trabajar y veías que también van a estudiar. Entonces, nada, yo creo que son ejemplos, la de usted también. Y todas las cooperativas, vamos con todo el aguante, todas las formas de entender también la cooperativa. Sí, una de las... De las características de las recuperadas en Argentina, es lo que mencionaba el Checho y lo que decía Misael acá con el plan de capacitaciones, que es la formación constante de las personas que están trabajando en ello, no solo en lo laboral o en lo técnico, sino que también en las relaciones con el territorio, en las relaciones, claro, con la comunidad. Entonces es súper importante rescatar ese componente y la canción de Las Manos de Filippi algo nos dice de las características de las fábricas sin patrón. Y sobre todo en estos tiempos mejores en que se han cerrado harta fábrica, que consideren también trabajadores y trabajadoras que capaz que las tomamos, ¿no? Pues, como ocurrió a propósito en Venezuela con la fábrica de Kellogg's, que los trabajadores se fue Kellogg's a propósito de toda la situación y ellos se la tomaron y empezaron a producir. Entonces, bueno, hay ejemplos por el mundo. Esto es Aire Puro y nos escuchamos más rato. Simpat, fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Bajo control obrero, contra la explotación. Esta es la cumbia ella coriza. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Continuamos en esta interesante entrevista con Misael Baeza y este ejercicio cooperativo de los trabajadores del aseo e higiene de la comuna de Valparaíso a través de la cooperativa Renacer Patrimonial. Misael, ¿cuál es el diagnóstico de cierta manera que tenía la gente de la cooperativa misma, y no la gente de la cooperativa misma, sino que tenían ustedes sobre el conflicto de la basura en Valparaíso? Entiendo yo, siendo porteño, que es una de las temáticas más relevantes que hay, es justamente la suciedad de la ciudad, que es como histórico. Nosotros vemos acá mismo por el sector de Ecuador, hay 3 microbasurales que se generan siempre, la gente de la basura pasa, limpian, y a la semana nuevamente porteños y porteñas se encargan de estar ensuciando ni siquiera rincones súper escondidos, sino que acá en la vuelta de Ecuador yendo para el cementerio, acá al lado de Lupita o una cuestión de comida mexicana hay otra, y así como que se van repitiendo. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes y cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad o la comunidad en esto? Tírese nomás sin censura. Ya, pero voy a hablar por mí, no voy a hablar por lo que piensan los socios. Yo lo que veo en... no puedo hablar por los demás compañeros, pero la gente es demasiado cochina. Y tú estás hablando de acá, de Ecuador, pero yo me manejo por los cerros. Las quebradas son horribles como las tienen, colchones. Botan, uno limpia. Mira, tú sabes que yo antes limpiaba los microbasurales. Trabajábamos en conjunto con los vecinos, hacíamos la pega, después una linda tallarinata, pero a los 3 días de nuevo ya estaba todo cochino. Entonces, por ejemplo, hace el ejercicio de ir viendo cuando están barriendo, valga la redundancia, los barredores acá en el centro. Van barriendo y los imbéciles atrás van botando basura. Entonces, por eso que no hablo por mis compañeros y hablo por mí, porque la gente es muy cochina, le importa una mierda Valparaíso. Tenemos una belleza de ciudad que no la cuidamos. Si podemos destruirla, la andamos destruyendo. Es cosa que vaya a mirar los acantilados, lugares maravillosos, perdidos por pañales, por toallas. Aquí es todo. Yo creo que hay que hacer un mea culpa a muchos porteños, porque yo mismo incluso de repente boto el filtro al suelo y ya está. Bueno. Si queremos cambiar la limpieza de Valparaíso, partamos por cambiar nuestra mente. Limpiemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa lo que piensa el otro. Si el otro está ahí para trabajar, dicen, y no es así, pero también es una persona, tiene que dar respeto. Aquí todos votan y votan donde sea, y después esto se convierte en incendio y después todos andamos llorando. Si ya está bueno que los porteños hagamos mea culpa, la gente tiene que trabajar. Está bien que sea su trabajo andar limpiando, pero donde corresponda. Los camiones pasan algunos dos veces por semana por casa, por las casas, por los cerros. Excepto en Cerro Alegre y Concepción. Exacto, que tienen la diferencia, y obviamente también diferenciamos el plan, porque en el plan todos los días pasa una empresa que es Cosemar. Obviamente en algunos cerros sí pasan, algunas veces pasa menos, porque tenéis que ver que la logística en Valparaíso también es muy complicada. Los camiones se echan a perder más rápido, ¿cierto? Pero inclusive así, cuando no ven que el camión pasa, la gente no retira las cosas y la mete dentro de su casa, la deja ahí para que los perros la sigan destruyendo. Total, después va a venir tres días después el que hace el aseo y le va a tener que venir a barrer y más encima llevarle la otra basura. Entonces, ¿por dónde? Oye, no es a propósito de, no es una, ¿cuál es la razón para que en Cerro Alegre, Cerro Concepción pasen cinco veces a la semana o pasen todos los días, y en los otros cerros donde también puede haber restaurantes, también pueden haber hoteles, y la explicación es por la actividad económica que hay? ¿Cuál es la explicación para que en dos o tres cerros de la ciudad se pase todos los días y en los otros cerros? Y no estoy hablando de Avenida Alemania para arriba, que ahí es más compleja aún la situación por todos estos factores que mencionabas tú. Excelente pregunta, pero esa pregunta no te la puedo responder yo porque no soy el que ve los camiones. ¿Me entiendes? Yo solamente coloco las personas para los camiones. Ya, obviamente eso tenéis que preguntárselo a un encargado, ¿cierto? Que creo que el de los cerros es Waldo González. Él está encargado en el municipio de la dirección de aseo, y eso tenéis que preguntárselo a él. ¿Tendrá que ver con la fuerza de las juntas de vecinos? Es que, bueno, los reclamos que tienen, lo pomposo que son algunos de los vecinos que, bueno, hay. Bueno, ¿sabéis qué? Pero yo lo veo netamente como porteño. Como clasismo. Yo lo veo, mira, yo vivo en Manzano. Vivo cerca, a mí me pasa dos veces a la semana y también vivo en Cerro Alegre, así que no es todo Cerro Alegre. No, pero Cerro Alegre arriba. Manzano. Manzano está. Estoy hablando de la plazuela San Luis para abajo. Para abajo. Ahí pasan todos los días. Claro, ahí pasan todos los días. Parece que hasta dos veces al día. Pero es como también se transita ahí, sí, imagínate que no se pasara el municipio todos los días ahí, porque ahí sí que hay tránsito y los restaurantes tirarían afuera y sería. Volvemos a lo mismo. Es cosa que te vaya a dar una vuelta en la noche y veis cómo votan los restaurantes. ¿Dónde votan? Lo mismo que dijiste acá en Ecuador. Es lo mismo. Volvemos a lo mismo. No hay conciencia. Y tampoco están las cosas idóneas donde se haga el donde podamos botar los residuos, en realidad. Porque todos hablamos solamente de PET o del vidrio. Pero acá tenemos vidrio y tenemos Cristalerías Toro, que es la que se encarga de recoger los vidrios. ¿Pero es capaz de recoger todos los vidrios que nosotros botamos? Entonces, también hay que empezar a plantearse esas cosas. Oye, y la cooperativa no hace, a propósito que tú decías que la gente en tu diagnóstico en particular es cochina, falta conciencia, que no solo en Valparaíso, pero acá en Valparaíso es donde estamos situados. ¿La cooperativa cómo se hace cargo de eso? ¿Cómo se puede hacer cargo? ¿O cómo se podría hacer cargo tal vez en las capacitaciones? ¿O es un trabajo ahí multidisciplinario con otros actores como la Seremía de Medio Ambiente, como las ONGs que trabajan en el tema del reciclaje? Acá me acuerdo, estuvimos entrevistando a propósito de cooperativa hace un tiempo a Madre Culebra, que hacen un trabajo súper interesante con la basura orgánica y con el aceite. ¿Cómo se podría trabajar de la cooperativa, o eso ya escapa a las responsabilidades que tienen ustedes? No puede escapar. Desde la ignorancia mía. No, primero no puede escapar porque somos porteños todos. Y de esa parte ya es nuestra. Y porteñas. Ah, porteñes. Porteñes. No, estamos trabajando en eso, pero ¿cómo la palabra se trabaja la conciencia? Pero es que ahí está el punto. Cooperación. Necesitamos la ONG, la cooperativa y que sea vinculante para todos, po. Porque si trabajamos en equipo, lo que pasa también con la organización es, nosotros somos esta organización y somos. No, pues seamos todos, si es cooperativa, oye compadre, si tú haces lombricultura, tú haces compostaje, no sé, aquí yo veo que hay gallitos, porque ¿quién quiere ser el líder del medio ambiente? Yo los conozco a casi la gran mayoría. ¿Por qué no unamos fuerza y trabajamos en equipo? Si así se puede lograr, nosotros lo demostramos con la cooperativa. Una gran cantidad de personas logró hacer algo. ¿Por qué mentes tan brillantes siempre quieren tener un... brillar por sí sola, y por qué no brillamos todas las estrellas juntas? Sí, bueno, volvemos a lo mismo, la mente, ¿cierto? Trabajemos en equipo, el porteño, las organizaciones, las cooperativas, los uniformados, la empresa, es que, oye, los traficantes, todos somos uno en esta ciudad. ¿Y sabéis qué? Siempre nos tapamos por lo mismo, porque decimos, los clasistas critican a los traficantes, los comunistas critican a los marinos critican a los comunistas. Ya para cambiar el país, compadre, unámonos todos y ya olvidémonos de la weá, cambiemos y trabajemos en equipo, si no, siempre vamos a estar pensando en el pasado, y yo para tu hija, tenés que pensar en el futuro, y la única forma de pensar en el futuro es que empecemos a trabajar en equipo. Sea como sea, el color político. ¿Por qué? Porque siempre nos escudamos en no hacer nada porque yo te tengo mala por algo. Sí, pero para trabajar en equipo hay que tener confianza, punto uno, y hay que ser transparente en las relaciones. Y hay sectores que por temas políticos o ideológicos, lo que menos tienen es la capacidad de generar confianza, de generar transparencia y trabajar con otro. Eso del todo junto, podemos disentir como entrevistado y entrevistador, sí, en las opiniones, pero eso de trabajar todos juntos, porque tenemos que trabajar todos juntos, no, a mí por lo menos no me parece, si no hay ciertas acciones que te permitan avanzar en confianza, que te permitan avanzar en transparencia, que te permitan avanzar en algo tan importante como tú lo decías, pues brillemos todos, pues, y no que sea una lucecita que, el que quiere salir ahí, que también es lo que pasa y cómo se van cayendo las cosas finalmente. Es que eso es donde uno quiere brillar uno solo, es donde se termina y ahí se pierden las confianzas y se pierden muchas cosas. Pero los que sí estamos alineados en pensar de una manera muy parecida, también de repente tenemos que abrir la puerta para que otros lleguen y también nos empiecen a darnos la confianza y empecemos a cambiar nuestra mente. Siempre he pensado que las redes más importantes para abordar el tema de la basura es la educación desde los niños chicos, como la paloma ya sabe hacer ecoladrillo, le cuesta un poco, pero bam, va para el tema del ecoladrillo, del compost con la basura orgánica y todo. Pero es un trabajo que se tendría que hacer en los establecimientos educacionales. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver con eso. ¿Cuál es el vínculo que tiene la cooperativa con los establecimientos educacionales para ir generando esa conciencia y para ir generando ese cambio actitudinal, ese cambio de comportamiento que nos permita una relación más íntegra con nuestro entorno? Perfecto. Vamos a ir con Los Prisioneros, La Cultura de la Basura, a propósito de todo lo que estamos conversando. Un besote gigante para la Evi y para el Facu que están escuchando. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. We'll be right back.

estamos educando a nuestros trabajadores, ya sea en lo que te decía antes, el reciclaje. De hecho, el 14 ya tengo con jardines las charlas de residuos para que se trabajen en las plazas y en otros lugares. Antiguamente, cuando yo trabajaba como Misael Baeza solo y andaba haciendo mis locuras, yo le hacía las charlas a los colegios de municipales, tercero y cuarto básico. Estuve 2 años trabajando en esto con universidades, trabajé con la Universidad de Valparaíso y con Medio Ambiente del Duoc. También trabajamos en hacer clases. También estuve en la Junta de Vecinos, así que el tema educacional yo lo vengo ocupando hace mucho rato, pero me faltaban más manos para trabajar bien esto, ¿ya? Y eso, y el municipio con respecto al... Cada vecino tiene la idea a qué hora pasa su camión, porque son 2 veces a la semana, ¿cierto? Pero así como una nómina no hay por internet. Buen punto, debiese haber uno que te diga qué día, a qué hora va a pasar, como se hace en muchas partes del mundo. Y ¿cuál fue la última pregunta que me hiciste con respecto a lo de los camiones? Se me olvidó. A mí también. Y eso es que no he fumado nada. Y eso es que sí, no he fumado nada. Yo tampoco. Sácate un unto. Estoy presidente de una cooperativa, no puedo. Entonces, así como el trabajo de educación está haciendo en esta parte de la cooperativa más interno, para que cada uno se convierta en una especie como de multiplicador en relación con este tema. Claro, porque por ejemplo nosotros tenemos 60 socios o 60 compañeros que están trabajando en los cerros de La Poncha. Ellos son los que reparten, los que van a las casas, golpean la puerta y tienen el contacto directo con la vecina, como le dicen ellos, las mamitas. Así que ellos tienen... Dicen papito. Sí. Bueno, papito. Entonces, papito. Entonces, papito, pero ellos tienen el contacto directo y si ellos se educan va a ser mucho más fácil la educación. Po. Y también tenemos que ver hoy día que los niños son los que nos están educando porque están aprendiendo. Aprovechemos eso en la aula. No solamente tenemos que aprender de matemática ni de castellano, tenemos que aprender a respetar a las personas, querernos. Y el medio ambiente es parte de ello, porque es parte de nosotros. Oye, ¿cómo alguna persona puede ser parte de esta cooperativa como trabajador, después como socio? ¿Cómo se hace si alguien de los que esté escuchando y de las que esté escuchando dice, ah, mira qué interesante, me gustaría ser parte de esto, para poner mi expertise, como tú dijiste, en beneficio de los objetivos que se están colocando, no solo como ser un trabajo donde te paguen un sueldo y te dignifiquen esa labor, que es una de las... tareas más importantes que entiendo yo que tiene la cooperativa, que es la democratización de la riqueza que se genera, que fue lo que comenzamos en un inicio, sino que también el superar la precariedad laboral a la que nos invita el modelo socioeconómico en la que está. ¿Cómo alguna persona se podría motivar en participar de esta instancia? ¿O cómo podrían participar? Primero que todo tiene que ser, porque nuestros estatutos dicen que para ser socio... tiene que ser trabajador, tiene que pasar trabajando 1 año 8 meses. Claro, no me dan barza de llegar y ser socio al tiro. No, porque en muchas cooperativas, en otros lugares, simplemente por colocar dinero, tú puedes ser socio, ya, y dependiendo de los requisitos que te pidan. Pero en el caso de nosotros, tiene que ser un trabajador, llevar más de 1 año 8 meses en la cooperativa, y bueno, y ahí, ¿cómo se llama? La asamblea elige, se levanta la mano, y si es aceptado, es socio, bienvenido. ¿Pero cómo alguien entonces puede entrar a ser trabajador? Lo que pasa es que hoy día tenemos 200 personas trabajando, tenemos 88 socios y el restante son trabajadores. Esos trabajadores pueden llegar a ser socios si cumplen los requisitos durante el tiempo. ¿Y para ser trabajador hacen un llamado, hay una selección, alguien va a golpear la puerta de la en alguna parte? Bueno, nosotros en este minuto estamos en Esmeralda 1051, donde era el Bienes. Más lento. Estábamos en Esmeralda 1051. Donde antiguamente era el Café Vienés. También fue cultura y ese lugar nos entregó, porque ahí habemos muchas cooperativas. Es un espacio que nos entregaron a las cooperativas para que sigamos haciendo esta economía social. Es un interesante lugar, obviamente hoy hay una pugna, ¿cierto? Que se lo quieren quitar al municipio, pero... ¿Quién se lo quiere quitar? Se termina la concesión. y creo que justicia quiere la concesión del lugar, pero que hay un proyecto, hay un proyecto ABP de 1,000,000,000 de pesos que se presentó para hacer un edificio. Y aparte que, vuelvo a repetir, van muchas cooperativas, hay danza, hay muchas actividades ahí, harta pintura, harto artista, es maravilloso ese espacio. Estoy súper agradecido de lo que nos han dado porque hemos conocido muchas experiencias. Y ahí estamos, el segundo piso, pueden ir a dejar el currículum, ahí está la LED, la Yesenia, el Pablo, y se les va a atender súper bien. Y si tenemos cupo, claro que bienvenido. Si ganamos más proyectos, las empresas creen en nosotros, la responsabilidad empresarial, si alguna empresa quiere mandarnos a barrer y quiere barrer su sector para hermosear Valparaíso, ahí estamos, podemos lavar, pintar. Somos trabajadores con diferentes tipos de expertise, y piensen una cosa, que si nos contratan van a saber que cada trabajador va a ganar lo que corresponde. Eso es como... Buenísimo. Hola, la pregunta, Misael, era también, que ya la respondiste un poco, ¿qué capacidades tienen como de poder acoger nuevas pegas? Los colegios, por ejemplo, los condominios, colegios, en área de parques y jardines, parque y en área de basura, sí, y mantención y también. Y construcción. Sí, pues estamos ampliando nuestro giro, estamos viendo más allá porque es tan bello esto del cooperativismo, si los trabajadores pueden ganar lo que corresponde. Y tiempos pues, mejores del cooperativismo. Sí, ahí lo reventamos. Sí, tiene que avanzar el sistema cooperativo. Y las alianzas entre cooperativas también. Pero de todas maneras, sí, antes. Sí. Oye, y la invitación a quienes nos escuchan en el día a día con respecto al manejo de nuestros residuos. Cuando estábamos como en música, hablábamos un poco de lo complejo que era manejar la mala planificación de los residuos dentro de los basureros. Además de no sacar la basura, como tú contabas, en horarios inapropiados, no tirarla en las calles mientras los compañeros están trabajando. Por ejemplo, ¿cuáles serían las prácticas que sí o sí tenemos que abandonar en el cotidiano con respecto, que son muy complejas también, que exponen a riesgos súper fuertes a los trabajadores del aseo? ¿Qué es lo que hay que evitar ya a estas alturas tremendamente? Mira, lo feo, hablemos de lo feo al tiro, es que los vidrios los tiran quebrados y en las bolsas los tiran y el trabajador no se da cuenta, se corta la espalda, se corta las manos. Piensen que nosotros estamos llenos de escala. Esos trabajadores tienen que subir con los vidrios, más de 50, 60 escalones, ¿cierto? Los pesos, nadie se para nada, todos tiran todo, valga la redundancia, porque en el camión también se bota todo junto. Si tampoco sirve que un vecino esté, porque seamos realistas, si tú juntas todo y lo separas, luego lo tira al camión y todo se va junto. Pero si tú tienes casa y tienes tierra, sí puedes hacer compostaje. Si te gustan las lombrices, haz la lombricultura. Puedes hacer cosas con los pets, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y el ejercicio también, yo creo que tiene que ver con, que lo conversábamos al principio, el problema del capitalismo es, primero, rechazar, ¿no? Sí. Rechazar el exceso de basura que llega, para que a la larga lo que tengamos que devolver de cierta manera sea menor, ¿no? Exacto. Y entonces sería compostaje. Ojo con el vidrio, separarlo de otra manera. Mira, ¿no? pero es que, por ejemplo, si la persona se le quiebra un vidrio o una botella, existen cajas. Uh-huh. Aparte. Aparte. Indicado. O por último, avísale, sabéis que aquí hay vidrio. ¿Ya? Es netamente, vuelvo, conciencia, respeto. Y me he dado cuenta, no sé si será solo en mi barrio, por ejemplo, que los compañeros del aseo que trabajan por mi casa sí separan las latas. Y también veo que la gente mete todo mezclado. ¿Podemos entregarles una bolsita aparte de latas, por ejemplo, para que no tengan que hurgar? Sería maravilloso, porque ellos con eso la venden y estamos haciendo economía social. Y además las plantas de aluminio son una de las más tóxicas del mundo. Exacto, sí. El aluminio también es, nos ayuda mucho a la madre tierra. Todos, sí, ¿no? Sí, a la madre tierra, sí. Entonces, sí. ¿Hay pequeñas prácticas hoy en día que podemos...? ¿Qué hacen la diferencia? Sí, sí, existen. Es culo de las latas, como decían, por ejemplo, el vidrio importante. Y lo repito una y otra vez, si hay vidrios quebrados, por favor, avisen o pónganlo en caja, porque la espalda no tienen ojo y se rompen y se parten. Maravilloso. Muchas gracias, Misael. Si se puede, el cooperativismo es en realidad tiempos mejores, porque

vemos entonces en este aire puro, en directo desde la libreteca. Al comienzo ustedes escuchaban la cuña de las radios que nos retransmiten alrededor de el mundo, en lo plano del mundo. No, ya no nos vamos a poner en terraplanistas. Terraplanista. Bienvenidos todos, como decía el otro. Bueno, la cosa es que en varias radios está sonando, particularmente está en México, y a mí me parece súper importante mandarle siempre saludos a todas las comunidades que están viviendo, resistiendo en México, la gente que está organizada, el ejército zapatista, que ya no lleva no sé cuántos años estaban cumpliendo de la fundación de los caracoles. Un territorio que es bien azotado, bien golpeado. Hace poco una muchacha mexicana salió de viaje a Costa Rica en un viaje que se dice que fue sola, pero en realidad nunca estáis solo, ¿no? Eso no, a mí no me parece decir eso, pero bueno, salió en un viaje que soñaba y la mataron dos tipos solo por qué, loco, por qué. Es una de las noticias más tristes que hay. Que las compas no pueden andar en ningún lugar, pues. Yo, por supuesto, como hombre heterosexual cis, como se tiene que decir a esta altura, es como que tu sexualidad, ¿cómo se dice? Perdón, no, si está saliendo. Tu sexualidad, en términos orgánicos, coincide con la identidad de género, etcétera. Yo la verdad es que no entiendo muy bien, pero creo que por ahí va. Resulta que, claro, yo en realidad dejé de sentirme amedrentado, amenazado en mi cotidiano cuando ya superé cierta edad. Pero logro entender un poco lo que pasa en las cabras, porque yo donde vivía, a la llegada y a la salida de la casa, era brígido, po. Tú no sabías si te iban a asaltar, te iban a cuchillar, tenías que pelear. Entonces siempre llegaba un momento de ansiedad al pasar por ciertos lugares, un miedo, po. Y un miedo que no tenía por qué estar ocurriendo, po. Entonces a mí eso me dejó de pasar, pero las cabras lo siguen viviendo hasta, no sé, po, muy viejas. Y particularmente les trans también, po. Sí, no, es fuerte la realidad. El otro día estábamos conversando con una compañera de eso, porque uno, si bien puede llegar a entender, no empatizáis completamente, porque a mí por lo menos nunca me ha pasado de sentirme inseguro caminando por alguna parte. Pero compañeras, amigas, claramente se sienten cohibidas de andar en algunos espacios que son finalmente, no son zonas de confort. Las ciudades no están siendo zonas de confort y distintos espacios. Bueno. Y particularmente una de las ciudades que hoy en día se está levantando para generar esos espacios de confort, para generar espacios de buen vivir, de comunidad, fue la gente de Reñac Alto, que estuvo la semana pasada. Un saludo para Eliana, que tuvo un pequeño accidente ella, así que un abracito, un sana sana para que le llegue a ella. Ya estuvimos en la marcha que convocaron. Fue súper lindo porque pocas veces como colectivo Aire Puro participamos de las marchas y ahora nos tocó. Y estuvo bueno, pues, además anduvimos reporteando ahí y la Connie se sacó unos audios, René también. No sé si queréis comentar a propósito de lo que recién escuchamos. Sí, lo importante de la articulación de distintos cerros, no es solo la gente de Reñaca Alto en esto, sino que la gente de Achupaya, la gente de Forestal, la gente de distintos sectores de Viña del Mar, quienes confluyeron en esto, porque entienden que la defensa no es solo de un parque para Reñaca Alto, sino que es un parque para Viña del Mar, es un parque para la región y un parque respetando como los ecosistemas que hay en el territorio, porque esto se vincula con un estero, se vincula con el Parque Gómez Carreño, que también estaban los compañeros de Gómez Carreño, estaban los compañeros del Parque Quintil acá de Valparaíso, también estaban haciendo el aguante. Entonces esta articulación de distinta gente y de distintos actores de Reñac Alto, gente de la ONG Cotra, gente del club deportivo, gente de la iglesia, era como bien ecléctico, porque uno veía la iglesia católica, veía la bandera mapuche y al lado veía la bandera de Chile, pero hubo esta participación interesante de personas que estaban ahí reunidas finalmente para requerir la respuesta del municipio de Viña del Mar y la alcaldesa Reginato en torno a este tema. lleva 4 años de silencio, por el exceso de silencio, sino porque empezaron a acercar el parque, para posiblemente iniciar las construcciones de vivienda. Las constructoras y las inmobiliarias son las que mandan el devenir de los territorios, finalmente, de las ciudades. Entonces acá se pone de contrapeso otro poder, porque es la comunidad organizada que defiende parques por la importancia que tienen estos. Oye, vamos a hacer un saludito al Nico Nostroza, corresponsable, que está ahora ya en el Maule, y que más ratito vamos a leer una décima que nos mandó a propósito de la actualidad. Por mientras nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir con los audios que sacamos de allá. Particularmente van a escuchar al Centro Cultural Mandrágora, van a escuchar a una vecina de Reñaca Alto y a una señora de Villa Ábalos, que también es otra vecina de ahí de Reñaca Alto. Ponga la atención, estos audios son algunos de los que sacamos. Eventualmente en la Radio Placeres van a seguir sonando este compilado de lo que ocurrió allá. Pero también en las radios compañeras de la Red de Medios de los Pueblos, a quienes les mandamos un abrazo afectuoso. A propósito de Sara Ábalos, ella es de Cotra, Cooperativa de Trabajo, que trabajan en Reñaca Alto hace más de 30 años. Cáchate, cooperativizando entonces la realidad. Nos escuchamos. Estimado, su nombre, ¿qué organización representa y qué está haciendo acá jueves 9 de agosto a las 16 horas en la Plaza de Viña del Mar? Bueno, mi nombre es Matías Olivares, conocido como Chocolate, del Centro Cultural La Mandrágora, y en estos momentos nos encontramos apoyando todo este movimiento que está convocando el Pulmón Verde. Creemos que los espacios, estos espacios que quedan, son súper importantes, porque hoy en día se está llenando de inmobiliaria y siempre aparecen cosas, personas que quieren apropiarse de los espacios, y estos espacios hoy en día nos permiten encontrarnos y poder sociabilizar con otras personas en otro entorno. Por eso creemos que estos espacios tienen que ser protegidos, y el día de hoy estamos aquí apoyando el movimiento, porque tenemos que apoyarnos entre todos para poder generar algo en este sistema, pues. Así que empezar a encontrarnos, a conectarnos y empezar a trabajar en red, para que así podamos de verdad hacer frente a todo este gobierno que hoy en día nos está consumiendo. Eso, principalmente. Oiga, ¿y cómo se está desarrollando ese trabajo en red? Bueno, nosotros estamos trabajando junto a otros espacios culturales, Movimiento Viña de los Cerros, el cual está compuesto por 14 o 19, no recuerdo bien la cifra, organizaciones sociales del Cerro de Viña del Cerro. Vamos, eso es. Esos son los tambores y empiezan a sonar aquí en la movilización. Así que estamos haciendo un trabajo en red en el cual nos estamos apoyando. Si nosotros en Mandrágora tenemos alguna actividad, los grupos que están dentro de la red nos van a apoyar en esa actividad, y así vamos apoyándolos todos en todas las actividades que podamos, pues, para empezar a trabajar y encontrarnos, porque creemos que los encuentros son las principales posibilidades para empezar a trabajar juntos, y eso principalmente, amigo. Excelente. Oiga, y usted, don Chocolate, ¿por qué es importante un parque? ¿Por qué? Porque son espacios que hoy en día quedan muy pocos, y los que hay, muchos están contaminados, están todos sucios, y creo que es súper importante, porque son espacios que nos permiten liberarnos a nosotros, nos permiten conectarnos un poco más con la tierra, con un poco nuestras raíces, ya que hoy en día está todo lleno de cemento y un montón de cosas. Así que por eso creo que es importante el parque, hermano. Excelente, muchas gracias. ¿Su nombre cuál era? Y repita la organización y alguna página web. Ah, sí, Matías Chocolate, de Centro Cultural La Mandrágora, y puedes buscarnos ahí por www.mandragora.cl, Facebook, Instagram, Mandrágora, eso, La Mandrágora. Saludos. Hola, compadre. Bacana, hermano. la vocera. Ya, pues la Eliana dio la consulta. ¿Por qué es importante defender un parque en Reñacalto? Bueno, es porque es uno de los pocos lugares que no va quedando, que es gratuito y que la familia tiene fácil acceso. Y lo otro es que lo usan tanto los días domingos, los fines de semana, para hacer cosas culturales también. Es por eso que defendemos nuestro parque, para no verlo lleno de edificios, qué sé yo, eso. ¿Y qué le parece la actitud o la acción de la alcaldesa y del municipio en este caso? Bueno, ha sido súper poco diligente, porque ellos no han llevado, o sea, no, en realidad no han tomado ni siquiera en cuenta lo que los vecinos quieren para poder, que somos parte de la comunidad, que Viña, o sea, Reñacalto también es parte de Viña. ¿Y el objetivo de una manifestación hoy día, jueves 9, cuál vendría a ser? Eso, porque agilicen los trámites para que, porque es un trámite importante que solamente lo puede hacer la municipalidad, que no lo podemos hacer nosotros ni tampoco la organización. O sea, le están haciendo un cachamal para que despierten. Claro, exacto, eso. Muchas gracias. Okay. Estamos acá con una vecina del sector de Reñaca Alto. ¿Por qué están hoy día encontrándose acá en la Plaza de Viña, jueves 9 de agosto? Bueno, aquí contenta de encontrarme con los vecinos. Hay hartos niños, jóvenes, así que esto es bien transversal. Estoy bien contenta, digo, porque este es un impulso que se está haciendo desde hace varios años. Yo además trabajo y estoy habitualmente frente a lo que es el parque, lo que hoy día se quiere preservar, y en realidad con harto temor también a veces de que se nos vienen encima las casas, las construcciones, y vamos a dejar de disfrutar de ese bello espacio. Ese era un lugar en realidad que históricamente se ocupó como espacio de recreación, los chiquillos se iban a bañar a la poza, que es lo que el estero de Reñaca, que llega incluso a la desembocadura de Reñaca abajo. Así que hay que apoyarnos más acá, pues contenta. Y es de encontrarme además con toda la gente que siempre ha estado ahí presente y luchando por todas las cosas de Reñaca. ¿Cuáles son los objetivos o los beneficios de tener un parque? Bueno, de todas maneras es poder contar con un espacio, un área verde, que cada vez se hace más escaso en lo que es la comuna y la región. Entonces, por otra parte también el darse cuenta de que es un sentir de los pobladores, no es algo que sea impuesto a alguien se le haya ocurrido que en realidad ahí debería preservarse, no, es algo necesario, es además un lugar que en realidad se ocupa, por siempre se ha ocupado para el esparcimiento, que es un lugar además, como se dice, un pulmón, donde hay vegetaciones diversas, donde hay un curso de agua, o sea, se dan todas las características que en realidad de un ecosistema. Así que puro apoyar nomás para que eso se mantenga igual. ¿Su nombre? Sara Ábalos. Muchas gracias. Gracias. Claro, soy representante legal. Sí, sí. Y Leonardo, cuéntanos, ¿por qué se está manifestando hoy? Mira, principalmente porque llevamos casi 10 años de gestión para que una superficie de 103 hectáreas se transforme en un parque intercomunal. Algo que ya está grabado en el Prembal desde el año 2014, que es un logro nuestro de comunidad, porque es una iniciativa que nació de la comunidad y fue acompañada en el proceso solamente por el Consejo Regional. Nosotros inicialmente quisimos trabajar con la municipalidad y ellos hicieron oídos sordos. Nos escucharon, pero no nos acompañaron. Y es que logramos el 2014, después de 5 años de gestión, que eso se grabara en el Prembal. Pero después de eso, la municipalidad tenía que hacer las gestiones para lograr los recursos, para hacer los estudios de título, de tasación y después el proyecto. Y no ha hecho ninguna gestión hasta el minuto. Y es por eso que nosotros hoy, ya cansados de esta desidia, de ese desinterés, falta de compromiso con este proyecto, y es que estamos acá. Y no tan solo porque nosotros como corporación lo hayamos decidido, sino que la comunidad toda nos dio el mandato de que quería manifestarse. ¿Y por qué? Porque ha pasado todos estos años y en estos años los propietarios de los terrenos están empezando a acercar y vemos con temor que este parque se pierda. Entonces, ese básicamente. Vamos a apuntarlo a todo en Plaza Sucre y de ahí caminaremos en esta marcha, en esta movilización de los pobladores de Reñaca Alto, apoyados por gente de Nueva Aurora, Santa Julia, Forestal, de todos lados viene gente de Valparaíso. Reñaca Alto dice basta, Reñaca Alto despertó. Estamos con Jorge Stay de ¿qué club deportivo? Dirigente Club Deportivo Estrella de Reñaca Alto. Estimado, ¿qué estamos haciendo hoy día 9 de agosto a las 4 de la tarde más o menos en la Plaza de Viña del Mar? Estamos apoyando a la gente del Pulmón Verde, vecino de Reñaca Alto, que estamos luchando por un parque para la comuna de Viña del Mar. Un tema sumamente importante y sensible para todos los vecinos. ¿Por qué es importante y sensible para todos los vecinos? Porque Viña del Mar en el último tiempo ha sido arrasada por la inmobiliaria y cada vez tenemos menos espacios verdes para recrearse los vecinos. Y ¿pasa con el parque de Reñaca Alto que quieren construir algo y no quieren construir un parque o apoyar la construcción de un parque? Porque esta lucha lleva bastante tiempo, ¿no? Mira, acá está Lucía Eliana, que te voy a contar mucho sobre el tema, pero efectivamente llevamos años con el tema. La última asamblea a la cual yo asistí, bueno, contábamos con indignación que los últimos 4 años la alcaldesa no ha hecho ninguna gestión y la única que hizo, la hizo mal. Entonces hoy día vemos realmente autoridades que hacen la vista gorda, que miran para el lado y que realmente no se preocupan de las demandas de los vecinos de Reñaca Alto y también de la comuna de Viña del Mar. Muchas gracias, estimado. A ti muchas gracias. Eliana, usted aproveche de comentar el pase gol que le dio el vecino. Sí, pues sí, sobre todo la gracia es que clubes deportivos populares, ¿cierto?, de nuestros barrios, participan con nosotros en nuestra plataforma de organizaciones sociales y nosotros como corporación tenemos el mandato de la población para realizar estas actividades para echar camino al parque. Pero es toda la población la que está luchando porque esto es histórico. Esas áreas verdes le pertenecen a la población desde el principio, la tiene como suya, ahí desarrollan todas las actividades sociales. Y es el único lugar verde que queda, el único lugar natural después de eso, que era un bosque, y han ido todos construyendo y llegan, vemos que están llegando las torres también a nuestros cerros, entonces eso nos pone en alerta. Y lo más grave es que en 2010 venimos platicando, como dicen, conversando con la alcaldesa y nunca nos tomó en cuenta, de tal manera que fuimos al gobierno regional en el momento que se estaba estudiando el plan regulador intercomunal, y logramos que ellos apoyaran y se aprobó que esas áreas verdes, que eran las únicas que quedaban, debía ser para la comunidad y construir ahí un parque. Ahora, para eso se grabó y quedó todo bien hasta el 2014.

a los trabajadores de Pizarreño con el tema del asbesto y la asbestosis, a la gente que vive cerca de cultivos transgénicos que utilizan el glifosato, especialmente en Argentina. Ahí, claro, son varias las concomitancias que se tienen a nivel de salud física, emocional y mental en las personas, no solo de los ecosistemas. Claro, pues también la minería del cemento. La gente de aquí de San Juan de Yoyeo que está levantándose con una organización tanto comunitaria como también a nivel comunal, como a nivel de la quinta región, en donde las cementeras están contaminando el agua, el aire y los suelos de zonas agrícolas, de todo el litoral central. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué es lo que queremos, si salud, agua, o queremos seguir enriqueciendo a otros, si en realidad lo que a ti te llega para trabajar en la minería, no sé, pues, cierta cantidad de millones que te hacen pasarlo bien, pero en realidad estamos dejando la cagada. Entonces, no sé, yo creo que no se equipara. Y acá también salió mencionada la cooperativa, haciendo como una visión histórica del conflicto y cómo estas, que colectivizan los trabajos, han sido comidas completamente por este modelo de desarrollo. Así que como que el especial de hoy se habló, claro, de las acciones cooperativas para ir resolviendo temas laborales, temas del agro y otros más. Oye, hay hartas cosas que se nos van a quedar. Ya son las 2 de la tarde de este día sábado 11 de agosto. Nos quedan unos 10 minutos de programa, parece, pero por mientras nos vamos a ir con el Renacer de los Árboles de Umbria en Calafate. No sé si dice Umbria o Umbría. Umbría en Calafate. Esta canción la pidió la Lore, así que un abracito de Brotes. Ya, entonces nos vamos con esta cancioncita. Abracitos. actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Entonces, en este aire puro número 549, el René ya se está yendo, así que lo despedimos. Me despido yo. Chao, chao, que estén muy bien. Y un saludo a toda la gente que se organiza, que se articula, que se moviliza y sale del espasmo de estos tiempos mejores. Ya, pues, René, los vemos, hermano. Bueno, sí, pues hay que salir de este espasmo, hay que salir de la inactividad. Está pasando el estatuto joven, los cambios al CIA, están el comando jungla baleando gente allá en el sur. No me acuerdo si ayer o el otro día comentábamos de que si bien el comando jungla es un comando, no son más de 50 personas, y en términos areales no van a afectar tanto el Gualmapu, en términos simbólicos sumamente importante. Es decir, se hizo un comando de pacos militarizados para empezar a neutralizar cada vez más justamente la militarización de los pueblos. Le dispararon a una ñaña y esperamos que el próximo aire puro podamos poder hacer un contacto telefónico con ella o con sus familiares para que nos cuente cómo fue la situación ahí en Temucuicuy. Por mientras les queremos contar otras cositas, sonó la cuña de actividades verdes, así que nos vamos para allá. ¿Tú tenés, Lore, alguna actividad verde o no? No, tenía una actividad hoy día. Bueno, se está desarrollando una actividad, creo que dura todo el día, la puedo contar, déjame ¿sí? buscarla. Ya, yo por mientras voy a contar otra. Esta es la tercera cumbre nacional de acción social, ambiental y cultural en Valparaíso. Esto va a ser el 1 y 2 de septiembre. Organiza... Chuta, ya, no veo. Lo siento, la ficha lo hicieron muy chiquitito, así que no alcanza a cachar. Pero hay más información en el correo coordinadoradefensaterritorio@gmail.com, coordinadoradefensaterritorio@gmail.com, en cumbre nacional 35@gmail.com y en un WhatsApp que es el 944886717, 944886717. Bueno, esto va a ser entonces el 1 y 2 de septiembre, la tercera cumbre nacional de acción social, ambiental y cultural de Valparaíso. ¿La pillaste? Sí, claro, hoy día se está desarrollando el Festival por el Buen Vivir y convocan, entre otros, la Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra. Es una actividad que se desarrolla en el Parque Italia y dura hasta las 6-7 de la tarde. Eso, hoy sábado 11 de agosto, uh-huh. Por si usted quiere pegarse el pique para allá. Algo que a mí me interesa mucho y pensando desde aquí, desde la biblioteca, venga nomás, si usted quiere, puede mandar un correo a croqueras@gmail.com si quiere venir a la biblioteca. Hay una primera FLI Viña, ¿qué es eso? Feria del Libro Independiente de Viña del Mar, Memoria y Patrimonio. Esto es desde las 11 horas hasta las 20 horas del día 1 y 2 de septiembre. Mira, 1 y 2 de septiembre está famoso. Esta es entrada deliberada y habla de presentación de libros, lecturas, talleres, cuentacuentos, actividades inclusivas. ¿Dónde? En Palacio Rioja, que queda en calle Quillota 214, que va a ser la entrada por Tres Norte en Viña del Mar. Yo paso por ahí, la verdad es que nunca he entrado al Palacio Rioja. Capaz que es una buena oportunidad para conocerlo. ¿Tenía otra actividad o no? No tenía actividad. perdida. Te podría contar más bien qué podemos hacer en el huerto. Sí, es que es una actividad que tenemos que hacer permanentemente. Dale, pues tírala, yo después tiro otra. Ya, perfecto. Lo que es súper importante, ven, estamos en agosto, se nos viene septiembre y tenemos que sembrar. Y sembrar. Así que sí, pues, y bueno, súper invitados, por ejemplo, los días miércoles al espacio comunitario, este huerto abierto que está en la excárcel, que está un poquito cerrado, pero que la idea es utilizarlo y darle ahí un poquito más de flujo. Es un espacio grandote que tiene hartas especies aromáticas y la idea es que podamos incorporar más especies comestibles y se trabaja, lo trabaja Guerrilla Verde, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos. Y ahí hay un espacio de trabajo colectivo, de aprendizaje también, donde se van como compartiendo los conocimientos en torno a la huerta. Así que en verdad es una actividad verde que podemos tener permanentemente. Buenísimo. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los miércoles en la excárcel. Está el guarda ahí al acceso de este edificio que es la antigua galería de reos y usted le dice que va al huerto. Uh-huh. Y no debería tener ningún problema para entrar. Después quizás hay que hablar de qué pasó con la toma, ¿eh? Después en otro aire puro vamos ahí a hablar. Bueno, hay otra actividad que es la escuelita autoformativa Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. ¿Esto cuándo es? Es el próximo sábado 18 de agosto en la Casa Huitralén, calle La Barca 0208 en Colina, desde las 10 a las 17 horas. Y bueno, también el sábado 8 de septiembre en la calle Marcos Pérez 70 en Puente Alto de las 10 a las 14 horas. Organiza Colina Resiste y el Movimiento por la Agua y los Territorios. Entonces, sábado 18 de agosto, sábado 8 de septiembre desde las 10 horas, uno en Colina, otro en Puente Alto. ¿Ya? Es una escuelita autoformativa, vamos aprendiendo cómo nos vamos defendiendo. Y finalmente también tengo este taller de formación para guías de observación de aves. Esto es ahora en agosto, 24, 25 y 26, en Olmué, Valparaíso. Reserva de consultas en info@birdwatchingchile.com. Ya. Si es que usted no entiende inglés, como yo no entiendo mucho, pero es birdwatchingchile.com. ¿Qué tal? birdwatching@gmail.com también. Lo bueno es que el Google te puede corregir si es que te equivocaste en la redacción de estas palabras en inglés. Sí, sí, sí. Es súper bonito el trabajo de observación de aves. Te lleva, o sea, primero reconoces tu territorio y eso también te ayuda a entender la relación entre los pájaros y la flora y por lo tanto la preservación en general que tienes que hacer y nos lleva, nos transporta a un tiempo como mucho más real. Y trabajamos la observación, esto de observar algo que está en movimiento y tratar de trabajar la vista y la retención en este momento tan fugaz. Es un ejercicio muy muy sanador. Sí, eso iba a decir, porque es parte de la salud. Oye, a propósito de salud, del ir sanándonos como de esta manera, ¿cierto? Vamos a poner un audio ahora, que no alcanzamos mucho, pero le mandamos un saludo afectuoso a todo el Centro Cultural Las Cañas, que estuvimos participando de la marcha. Ya vamos a sacar los audios también de esa marcha para que suenen las radios amigas. Y bueno, vamos a escuchar un par de audios de la marcha por... En realidad esto es en memoria de Amelia, una pequeña niña que murió esperando una cama de la UCI, ¿cierto?, que le fue negada, y que nos estamos moviendo, o se está moviendo, ¿cierto?, toda la comunidad amiga de Mauricio y Camila, para poder ayudarles con justicia, con que obtengan justicia, ¿cierto?, por la muerte de su hija de menos de 3 años. Bueno, y con esto yo ya me voy a estar despidiendo. Vamos a poner al final una canción de Orlandosis, un compañero que es del grupo hip hop de Violencia, que van a venir a tocar el día, se me olvidó, 18 de agosto, ¿ya? Oye, sí, pues esa actividad se nos faltó, pues. La actividad de autogestión de la Radio Placeres, el 18 de agosto, ahí en el Mesón Doré, que se llama Placeres Doré, a la izquierda del Mesón, ¿ya? Ah, muy bien. No soy muy francés, pero más o menos. Eso, pues, muchas gracias Lore por esta compañía, ¿cierto? Gracias, por traer a las chiquillas que están ahí tras el micrófono, están en silencio, pero están acompañando también las compas. Eso, pues, ya, nos vemos entonces. Hecho, nos vemos y nos escuchamos. Eso. Mi nombre es Carolina Cabello, soy de la Asamblea de Mujeres del Cerro Cordillera del Barrio Puerto y hoy día estamos acompañando en realidad me ha acompañado todo el proceso desde lo que le sucedió a Amelia hace ya más de un mes, por una salud digna, ¿cierto? Porque basta en realidad de maltrato, basta de negligencia en los hospitales, basta de listas de espera. Es una situación, un sistema que está en crisis, está colapsado, y como le afecta a nuestras compañeras de las cañas, a nosotros también nos afecta a Cerro Cordillera y en realidad a todos los que somos parte de la misma clase social, ¿cierto? Es lo que nos pasa a los pobres. Entonces, la única manera de dar vuelta a la situación es uniéndonos de nosotros y luchando, saliendo a la calle, y por eso estamos aquí. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. ¿Qué estás ahí, Juan? Bueno, soy Juan Pablo Escárate, soy el director de la Tarqueada Cusihuayra. Hoy día nos juntamos a venir a apoyar a la causa para que no vuelvan a suceder más esa injusticia en el sistema de salud, para mejorar, para que cambie el sistema de salud. Nuestros hijos, los niños no pueden morir en el, no pueden estar muriendo en el hospital, no pueden, hasta cuándo la falencia del Estado, la incomprensión del Estado, esa falta de compromiso hacia la gente, hacia el pueblo, ya basta eso. Y nosotros estamos apoyando eso, venimos a apoyar esa fuerza. Todo debería estar todo por aquí también. Organizaciones de música, es importante que se manifiesten. Porque, bueno, la música es parte de la voz de los pueblos, es parte de la cultura popular lo que hacemos, y estar presente acá no es algo como un apoyo, es parte del deber que deberíamos tener todos. ¿Tu corazón? ¿Está mal tu corazón? ¡Auxilio! ¿Qué puedo hacer? ¡Auxilio! ¿Pastillas? ¿Dónde las tienes? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Gracias, camarada! Creo que no tienes suerte. De tanto comer caca, te ganaste un hepatitis. Fumador pasivo con bronquitis, ansiedosis. Le medicaron Ritalin, pero se volvió más kinky. Así es la introducción a la psicosis. Robarán tu corazón para hacerlo mayonesa. Su obstinación por dominarlo se enfermó de la cabeza. Los tomates y los choclos ya no huelen a huerta. Busco botillería y farmacia con las mejores ofertas y abierta. A mis plantas les doy agua y a mis hijos Coca-Cola. Quien exprime una fruta madura podrán matarte sin comprar una pistola. Querrán pincharte sin hacer acupuntura. Falta plantar un árbol y que me vendan el oxígeno. Su negocio huele a funeraria. Están asaltando allá en el mar y no son los alienígenos. Es pura gente mala, millonaria. Se las canto bien dura y no necesito de Viagra ni de Geniol. Que me vea el oculista por mirar tanto el sol. Automedicación de alcohol, cannabinol por placer. Alimentos procesados, la bienvenida al cáncer. Colorante, aditivo, preservante que estimulan el consumo. Desodorante, juega con mi pH, me desnudo desvelado. Soy cada día más fome, más guatón y jorobado. Hay gente que me llama con la mente, ya no puedo pensar rápido. El mercado te castiga con un látigo. El único componente mágico de la medicina occidental es causar daño psicológico, es sistemático. No le interesa el bienestar, te necesitan enfermar, yo juego a hacerme el inmortal. Hay plantas bondadosas que te sanan con el tiempo, está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. Libertad a todos los presos mecheros. El marco de la ley no ampara robos de tercero. A los bomberos, te enjuagaría el cerebelo. Obedecer la doctrina y acondicionar el criterio de perro. Cómo invaden la persona, derramo la palabra, robotina reacciona. Me quieren gobernar y por un pelo de la cola. No les sigo la corriente, la vida es una sola, no la voy a empadronar. Prefiero regatear, libre es el mercado si te quiere cogotear. Palomas y migajas, no fue crisis, fue una estafa. El margen del cuaderno es el gendarme de mi estrofa. Y se me zafan los tornillos, consecuencias del sistema. Me sobran los motivos para escupirles esta flema. Se quemó, como ocurrió en San Miguel, y seguirá ocurriendo, así es la ley en el papel. Aquí termina otra edición de Aire Puro.